Vamos ahora a dialogar con el presidente del Consejo Escolar, José Ignacio Arbanesi. Buen día, Arbanesi, Juan Manuel Quintanilla, Ariel Fichera, Santiago Cobos, los saludamos. ¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo andan? Bien, José Ignacio, de ayer charlamos con los alumnos, con los chicos que están allí en el Consejo Escolar, y nos decían, nos detallaban algo que ya viene siendo motivo también, no solamente por los estudiantes, sino también por los gremios, UTEBA y los trabajadores de las escuelas públicas, el deterioro, ¿no?, de muchas de las instituciones, de la edilicia, ¿no?, de las instituciones de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo es la situación en cuestión presupuestaria, en cuestiones de obras que estén realizándose o que se estén planeando realizar? Bueno, nosotros a principio de año, SUTEBA y el Frente Gremial Docente hablaban de un 6% de escuelas con problemas edilicio. Esto es, en un total aproximado de 350 escuelas provinciales que hay, entre 20 y 25 escuelas con problemas. Luego del 24 de febrero de la granizada, más de 35 escuelas sufrieron daños en techos y en los vidrios. Nosotros inmediatamente hicimos un relevamiento y de las escuelas y de los costos que tiene la reposición de esos vidrios, y solicitamos al Ministerio de Educación, a la Dirección de Infraestructura Escolar, un subsidio extraordinario para hacer frente a ese gasto, que ascendía a 1.163.000 pesos. Y bueno, y mientras tanto, comenzamos a arreglar los vidrios que pudimos, en contacto con, y en acuerdo con los directores. Ellos nos iban manifestando qué cantidad necesitaban para poder comenzar las clases, y nosotros íbamos reponiéndole los vidrios, con lo cual lo que nosotros siempre queríamos era garantizar que los chicos puedan iniciar las clases. Y bueno, y hoy en día el Consejo Escolar constantemente hace obras, todos los días tiene arreglos en lo que puede ser filtraciones, arreglo de baños o pérdidas de gas o pérdidas de agua de cualquier tipo, hace desmalezamiento, limpiezas de tanque, desratizaciones. Todos los días el Consejo Escolar hace ese tipo de obras de mantenimiento, que justamente tenemos un presupuesto para atender esas cosas. Todo lo que es obras de ampliación, obras, construcción de aulas nuevas, directamente se ocupa el área del Ministerio de Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo de Educación, con lo cual el reclamo de los chicos, que nosotros los atendimos el mismo martes que ellos vinieron a manifestarse, fue bastante general. No solo nos hablaron de ese tema, sino también de la falta de mobiliario, que es un tema que el Consejo Escolar lo ha solicitado y lo ha hablado y lo ha denunciado en todos los medios, sobre la preocupación que hay por la falta de mobiliario. Así que hoy en día tenemos a los chicos en el edificio, y lamentablemente es una situación muy sensible, porque hay chicos muy chicos, hay chicos de entre 13 y 15 años, con lo cual es una responsabilidad de todos nosotros, de los padres sobre todo, cuidarlos, y que esta situación no se genere un conflicto mayor que ninguno de nosotros queremos. Arbanesi, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Se puede dar, aunque sea de un modo aproximado, un número concreto de colegios que estarían con problemas desde el punto de vista edilicio? Y concretamente, ¿cuánto dinero es el que haría falta que administre el Consejo Escolar o que reciba por parte de la provincia para solucionar la demanda que se está haciendo respecto de esa situación? Y la verdad que no podría decirles un costo aproximado, porque en muchos casos lo que se necesita es la construcción de edificios nuevos. Mar del Plata tiene muchos edificios donde funcionan escuelas que en realidad no son escuelas, son otro tipo de edificios, en algunos casos hoteles o en otros casos edificios comunes, que no están preparados quizás para soportar tanta gente. Entonces, evidentemente desde hace muchos años ha habido una fuerte congestión en algunas escuelas, y eso genera que por más que el edificio tenga mantenimiento y esté en buen estado, no soporte la gran cantidad de chicos, porque evidentemente no fue preparado para eso. Entonces, la verdad no te podría decir qué monto exacto se requiere, porque es algo muy general. Pero bueno, nosotros, por eso digo, el Consejo Escolar tiene fondos para justamente para atacar los problemas que se van dando diariamente. Teniendo en cuenta esto que usted nos termina de exponer, sabemos, porque hemos hablado con en varios casos de estos colegios que funcionan en lugares que no fueron diseñados ni construidos para funcionar como establecimientos educativos, que desde hace algunos años desde la provincia se gestiona de este modo, es decir, se alquilan lugares en donde funcionan los colegios en vez de llevar adelante las obras necesarias para la construcción de los colegios. Digo, es muy grande la diferencia en cuanto a costos que requeriría construir los colegios, aunque sea en el largo plazo, con todos los mecanismos que el Estado tiene, le posibilita al Estado tener financiación, etcétera, etcétera. La diferencia del monto de dinero entre lo que se gasta alquilando esta cantidad de edificios que empezar, aunque sea paulatinamente, la construcción de edificios nuevos. Y la verdad que esa, esa pregunta te la respondería mejor el área de Hacienda del gobierno provincial, pero lo que yo sí te puedo decir es que la diferencia mayor no quizás no esté en los costos, sino en el tiempo que lleva a construir una escuela. Hoy poder detectar o localizar un terreno, hacer los planos, que el Ministerio de Educación lo apruebe y que después se hagan todos los pasos administrativos y después la construcción de las escuelas, puede llevar entre 3 y 5 años. De hecho, hay escuelas que se están construyendo, la escuela 60 de Chapadmalal, este año en principio estaría terminada, la escuela del barrio 2 de Abril se está construyendo y también este año estaría terminada. Se han abierto pliegos durante estos meses en la construcción de jardines en el barrio Puerto, en el barrio La Herradura, pero bueno, digamos, se trabaja en eso, se construye también, pero bueno, los tiempos son diferentes a los que un estudiante quizás pueda comprender o esperar. Estamos dialogando con el presidente del Consejo Escolar, José Ignacio Urbanesi. En concreto con el tema de la CAMP, la ocupación que están haciendo los estudiantes allí. Ayer nos contaban ellos que la intención de los alumnos que están allí es no impedir el normal funcionamiento del resto de las actividades del Consejo Escolar. De hecho, ellos habían dejado liberada la entrada por calle Juncal, nos decía también nuestro compañero desde el móvil que estaba allá, y que la policía había cerrado esa puerta, entonces la gente cuando quería entrar la mandaban a la puerta por la entrada de Colón y ahí se encontraban con los chicos como una manera de buscar que la gente se enoje con los chicos, no, nos decían ellos y nos decía también nuestro compañero ahí en el móvil. ¿Cómo está la situación? Si hay alguna posibilidad, ellos dijeron que se van a quedar ahí hasta en tanto no obtengan una respuesta concreta a estos reclamos. ¿Cómo está la situación hoy en día? Si han tenido la posibilidad de dialogar en transcurso de la mañana, si hay alguna posibilidad de que intervenga la policía para desalojar o para intentar que los chicos levanten la ocupación. Sí, es un tema muy sensible porque, te reitero, hay chicos de entre 13 y 15 años. Nosotros, nuestra intención es justamente, es una responsabilidad muy grande porque lo que queremos es que no se genere otro conflicto. Por eso nosotros, entre las demás autoridades que forman parte de este edificio, que no es solo el Consejo Escolar, sino también la Secretaría de Asuntos Docentes, la Jefatura Distrital, la Jefatura Regional y DIPREGEP, hemos resuelto por estos días no tener, digamos, de alguna manera tener el edificio cerrado, porque no es nuestra idea que se generen roces, porque ya te digo, los chicos son muy chicos, y nosotros queremos que estén en la escuela, por lo tanto, obviamente, el diálogo está constantemente. Nosotros les pedimos que revean esta medida, que es demasiado extrema, y que le hemos dado nuestros fundamentos para justamente saber que ellos sepan que la situación no se puede resolver de un día para el otro, y que ellos tienen que estar en la escuela. De hecho, han venido también del área de niñez de la municipalidad para ver si los podían convencer, no, tampoco pudieron, y bueno, por ahora no hay actividad en ninguno de las entidades que hacen al sistema educativo, más que nada como prevención y por seguridad de ellos. Lamentablemente no podemos permitir que pase a mayores, así que bueno, nosotros creemos que ellos tienen que estar en las aulas y que esto se resuelve con diálogo. Estaremos atentos a la resolución de este reclamo de los alumnos y esperemos también, ¿no?, que este diálogo arroje una solución favorable, ¿no?, también, porque seguramente lo que los chicos quieren, que es poder estudiar en condiciones, es lo mismo que deben querer los funcionarios ahí en el consejo escolar, ¿no? Entonces intentar llegar a un acuerdo más allá de los plazos, ¿no?, que muchas veces tiene el Estado para realizar ciertas obras. Esperemos que esto se logre. Muchas gracias, Arbanesi, por la comunicación. No, por favor, un saludo, hasta luego. Hasta luego. José Ignacio Arbanesi, presidente del Consejo Escolar, a propósito de lo que comentamos ayer a través de Juan Álvarez con el móvil, la ocupación y el acampe que están haciendo los chicos dentro del Consejo Escolar en reclamo de mejoras de infraestructura. La palabra del presidente del Consejo Escolar hablando de cómo viene la realización de las obras, cómo es el diálogo que están manteniendo con los alumnos, los chicos y las chicas que están allí en Colón y Juncal.